Navarrete, soy trabajadora social de la Asociación Civil Cruzat y estoy trabajando en este momento en el programa Centro Recreativo Todos Juntos, alias El Poli. La asociación tiene una sede que se llama el Centro Comunitario San Francisco de Asís y nosotros tenemos otra sede que es la que pertenece directamente al programa. El Poli, digamos, tiene una historia de 10 años, empezó en los alrededores del año 2000, con un grupo de profes, de voluntarios, que hacían batucada, acrobacia, algo de circo, malabares, etcétera. Y bueno, esto fue creciendo, tanto en disciplinas como en cantidad de niños, y en este momento estamos trabajando con un centenar de niños y adolescentes. Bueno, nosotros tenemos talleres de murga, talleres de música, talleres de percusión, de títeres, y con respecto a todo lo que tenga que ver con deportes, trabajamos con taekwondo, fútbol callejero, y también hay unas escuelitas de deportes, ¿sí? Como de handball, de softball, de básquet, de vóley. Eso es un poco lo que hacemos justamente desde el centro recreativo. La violencia te acostumbras al noticiero. La Asociación Civil Cruzar, que trabaja con niños, justamente tratando de apoyar justamente la escolaridad. Soy Elvira, soy coordinadora del apoyo escolar. Trabajo en la Asociación Florecer, que es una asociación que viene trabajando hace 25 años en José C. Paz. Bueno, concretamente en el apoyo escolar tenemos psicopedagogo, maestra de música, de plástica. Y bueno, hay 50 chicos que de primero a sexto grado. Que como las escuelas de la zona están súper pobladas, el nivel muchas veces es bastante deficiente. Entonces la idea es darles una mano, fortalecerlos en los primeros grados para que después ya arranquen bien con el estudio. Y existe también lo que llamamos otra escuela, que es la Escuela de Capacitación. Es una escuela de oficio donde aprenden distintos oficios tanto jóvenes como adultos. Buenas tardes, yo soy Faustino, pertenezco a la Asociación Civil Florecer, de acá del distrito de José C. Paz. Yo soy el instructor de electricidad. Esta institución trabaja con una escuela, el área de capacitación, en formación profesional. Esto consta de los cursos de electricidad, computación, panadería, pintor letrista. Y también costura. Hace una asociación civil, tiene una característica especial, digamos, o distinta quizás a otros centros, que tiene una materia que atraviesa todos los cursos, que se trata de formación ciudadana y formación política. Se trata también de hacer conocer y que puedan llevar a cabo, puedan concretar sus derechos, ¿sí? Sus derechos sociales, derechos a reclamar, derechos a funcionar, derecho a participar. Y bueno, en este momento estamos con un problema, que estamos por perder el predio. Es un espacio verde, es como una manzana donde hay árboles viejos, y la verdad que estamos pidiendo como una ayuda para ver si nos ayudan a comprar este lugar para no perderlo, ya que estuvimos 15 años brindando un servicio para los adolescentes, que puedan tener un espacio para ellos, no estar en la calle. Bueno, el dueño no nos lo venda a otros y podemos seguir usándolo. A ver tu banco vacío en la escuela que fuiste a trabajar.